cuerpo, solo yo lo sé tomar. Pueden otras manos intentar y pudiera acariciar, pero el volcán de tu pasión solo conmigo puede estallar. Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo. Me llamarás al sentir frío de tu noche en soledad. Eres mía y de nadie más. Respiro. Sí, sí, sí. ¡Vamos!